Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Muy buenas tardes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Establecemos este contacto informativo desde el Centro de Arte Lía Bermúdez en la ciudad de Maracaibo, donde la mayor fiesta literaria de Venezuela se trasladó, y se trata de la Feria Internacional del Libro 2003, y llegó acá a Maracaibo para promover la lectura y el quehacer literario. En esta oportunidad vamos a conversar con Cristian Valles, ella es presidenta del Centro Nacional del Libro, para que nos comente un poco acerca de lo que ha sido el desarrollo de esta novena Feria Internacional del Libro, capítulo Zulia. Cristian, coméntanos un poco de lo que ha sido el desarrollo de esta novena feria acá en Maracaibo, hasta eso. Sí, bueno, la feria arrancó ayer 22, se prolonga hasta el día 27. Tenemos una participación muy importante de expositores, tanto nacionales como internacionales. Generando todo lo que es la oferta de libros, más presentaciones, foros, conciertos, como el que vimos al fondo de décima, y en la Biblioteca Pública María Calcaño hay otro tanto de actividades literarias. No hay venta de libros allí, sino conferencia, conversatorio, y otra, aquí hay un pabellón infantil y allá también hay una sala para actividades con niños y niñas. Bien, bien, coméntanos un poco acerca de las novedades en este capítulo Bueno, la novedad es el crecimiento que ha tenido la feria por segundo año consecutivo, que creemos que va a ir ganando cada vez más su lugar dentro de la oferta cultural del Zulia, pero además, hay un aditivo, como tú dices, una ganancia, pues, que no teníamos el año pasado, que es la colaboración de la gobernación del Estado Zulia. Esa es la gran novedad, que la gobernación es nuestra, y así como es nuestra, ha demostrado una capacidad de coordinación con el ministerio, de unidad, digamos, en los propósitos de la feria. Y bueno, la otra, digamos, gran noticia que se ha producido aquí en la feria fue ya la develar el misterio de la Filben 2014, que no lo habíamos hecho en Caracas, lo hicimos acá desde el Zulia, el nombramiento o la designación de Brasil como país invitado de honor, y de Sepirino, un autor zuliano, como escritor homenajeado en la feria el año que viene. Bien, usuarios, escuchamos palabras de Cristian Valles, presidente del Centro Nacional del Libro, desde acá, desde Maracaibo, Estado Zulia, donde se desarrolla la novena Feria Internacional del Libro, capítulo Zulia. Es muy importante destacar que en esta feria se rinde homenaje al mayor promotor de la lectura, el presidente comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, además del poeta y escritor Gustavo Pereira. Nosotros estaremos transmitiendo de manera constante los pormenores que se den desde acá, desde esta novena Feria Internacional del Libro, capítulo Zulia. Para Alba Ciudad, 96.3 FM, les informó Guzmán Manzano. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.